gran ilusión cuando no te miro. Eres mi desesperación cuando veo esos ojos, esa dulce mirada. Sabes, mi niña linda, no sé lo que me pasa.